Sección 18. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. 10. De los diversos encuentros extraños e imprevistos que tuvieron Mederico y Sidonio. Al llegar la noche, Sidonio se detuvo. Digo la noche y digo mal, porque los momentos que llamamos noche y mañana no existían para unas gentes que vivían en la luz y en la sombra según su capricho. A decir verdad, los caminantes viajaban hacía 12 horas justas. «Se me duermen los puños», dijo el gigante. «Frótalos, querido», respondió Mederico. «No puedo ofrecerte otro consuelo. Dime, ¿la educación no ha calmado un tanto tu genio batallador?» No, a decir verdad, mi oficio de rey me ha hecho aborrecer los golpes de mano. Los hombres son muy fáciles de matar. Esa es humanidad bien entendida. Marchemos, ya sabes que buscamos el reino de los dichosos. ¿Cómo? ¿Le buscamos realmente? Hombre, no hacemos otra cosa desde que emprendimos la marcha, pero ese reino de los dichosos debe estar situado de un modo muy particular cuando se ha ocultado nuestra vista. Será necesario orientarnos. Sí, ocupémonos del camino si queremos llegar a un sitio determinado. En aquel momento los amigos se hallaban en una carretera no lejos de una ciudad. A los dos lados del camino se extendían vastos jardines encerrados dentro de poco elevados muros, por los cuales asomaban ramas de árboles frutales, cargados de manzanas, peras, melocotones, apetitosos a la vista y en tal abundancia que hubieran bastado para abastecer de postres a un ejército. Al acercarse divisaron sentado sobre una piedra a un pobre hombre de miserable aspecto que al verlo llegar se levantó arrastrando los pies y tiritando de hambre y frío. «¡Una limosna, por caridad, señores!», exclamó. «¡Por caridad! ¿Y dónde se halla esa señora?», preguntó Mederico. «¿Se ha perdido usted en el camino como nosotros? ¿Puede indicarnos dónde está el reino de los dichosos?» «Una limosna», repitió el pobre. «No he comido hace 3 días». «¿Hace 3 días?», dijo Sidonio asombrado. «No podría yo hacer otro tanto». «Sin comer 3 días», murmuró Mederico. «¿Y por qué intentar semejante experimento? El universo entero reconoce que es preciso comer para vivir». El mendigo sentóse de nuevo, frotándose las manos y cerrando los ojos de debilidad. «Tengo mucha hambre», dijo con desfallecido acento. «¿No le gustan a usted los melocotones, ni las peras, ni las manzanas?», preguntó el enano. «Todo me gusta, pero de todo carezco». «¿Es usted ciego? Alargue la mano y verá sobre su cabeza un melocotón magnífico que apagará su hambre y su sed». «Ese melocotón no es mío», respondió el pobre. Los dos amigos se miraron estupefactos, sin saber si reírse u ofenderse. «Escuche, buen hombre», repitió Mederico. «No consentimos que nadie se burle de nosotros. Si tiene usted intención de dejarse morir, haga usted lo que guste. Y si por el contrario desea usted vivir el mayor tiempo posible, coma y digiera usted al sol. Ya veo, señor, que es usted extranjero y no sabe la mucha gente que muere contra su voluntad. Aquí los unos comen y los demás ayunan, según es la clase donde cada uno nace, desgraciada o afortunadamente, cosa aceptada por todos. De muy lejos vendrá el que se asombre de ello». «Singular historia. ¿Y cuántos son los que no comen?» «Más de 100.000». «Ah, hermano Mederico, este encuentro», interrumpió Sidonio, «es de los más extraños e imprevistos. No hubiera creído nunca que se encontrasen gentes en la tierra poseedoras del don singular de vivir sin comer. De estos asuntos no me has hablado». «Ignoraba como tú esta particularidad que recomendaré a los naturalistas como un nuevo carácter bien trazado para separar la especie humana de las demás especies animales. Comprendo que en este país no sean los melocotones propiedad de todos, pues las pequeñeces del hombre tienen sus grandezas y desde el momento en que todos no posean una riqueza común, nace de esa injusticia una hermosa y suprema justicia, la de conservar a cada cual sus bienes». El mendigo recobró su sonrisa dulce y conmovedora y balbuceó de nuevo. «Una limosna, por caridad, señores». «No sé, Buen hombre, ¿dónde está la caridad? Dijo Mederico. Este melocotón no es tuyo y no te atreves a cogerle, obedeciendo así las leyes de tu país, conformándote con la idea del respeto a la sociedad que has mamado en el seno de tu madre. Esas son buenas creencias que deben siempre enseñarse a los hombres si quieren que el tembloroso andamiaje de su sociedad no se desplome a los primeros ataques del espíritu del examen. Pero yo, que no soy de esta sociedad, que rehúso toda fraternidad con mis hermanos, puedo hollar las leyes sin turbar su legislación ni sus creencias morales. Coge ese fruto, cómele, pobre miserable, y si me condeno, lo hago muy a gusto. Al hablar así, Mederico cogió el melocotón y se lo presentó al mendigo, el cual se apoderó del fruto, lo consideró ávidamente y después, en vez de llevarlo a la boca, lo arrojó por encima de las tapias del huerto. Mederico lo miró sin asombro. «Hermano», dijo Asidonio, «fíjate bien en este hombre, que es el más puro tipo de humanidad. Sufre, obedece y hace alarde de sufrir y obedecer. Le creo un sabio». Sidonio dio algunos pasos con tristeza por abandonar a un pobre diablo muerto de hambre y sed. Para explicarse la conducta del miserable, le era necesario ser un poco más hombre de lo que era. Al marchar, cogió la fruta, buscando con la vista a su alrededor por si hallaba a algún pobre menos escrupuloso a quien dársela. Al aproximarse a la ciudad, vio salir de una casa un cortejo de grandes señores acompañando una litera donde descansaba un anciano. Cuando se hubo aproximado, reconoció que el viejo no contaría más de 40 años, y como los años no podían haber marchitado sus rasgos fisonómicos ni emblanquecido sus cabellos, seguramente el desgraciado moría de hambre, a juzgar por la palidez y la debilidad de sus miembros. «Mederico», dijo Sidonio, «ofrece esta fruta a ese indigente que no puedo comprender cómo carece de todo. Recostado entre terciopelo y seda, su demacrado rostro indica, sin embargo, que es un pobre». El enano pensó lo mismo que su amigo. «Caballero», dijo políticamente al hombre de la litera, «sin duda hoy no ha comido usted. La vida tiene sus altas y sus bajas». El hombre entreabrió sus ojos. «Desde hace 10 años no como», respondió. «Ya lo decía yo», exclamó Sidonio. «¡Qué infortunado!» «Oh», replicó Mederico, «debe ser doble horrible el sufrimiento de faltar el pan en medio de ese lujo que le rodea. Tome usted, amigo, coja este melocotón y temple con él su hambre». El hombre, sin abrir los ojos, se encogió de hombros. «Un melocotón, déselo a mis lacayos, tienen hambre. Esta mañana mis sirvientas, jóvenes, bellas y seductoras, arrodilladas ante mí me ofrecieron frutas exquisitas encerradas en coquetonas canastillas. Eran frutas de mis posesiones, magníficas. Pues bien, su aroma me hizo mucho daño». «¿No es usted un mendigo?», interrumpió Sidonio cortado. «Los mendigos comen alguna vez y yo nunca. ¿Cuál es el nombre de esa maldita enfermedad?» Mederico, comprendiendo cuál era la miseria de aquel indigente cubierto de joyas y encajes, se encargó de responder a Sidonio. «Es la enfermedad de los pobres millonarios», dijo. «No tiene nombre científico porque las drogas no tienen efecto sobre ella, solo se cura con una dosis fuerte de indigencia. Hermano mío, si este señor no come hoy, es por haber comido demasiado». «Vaya, qué mundo tan extraño, que no se quiera comer melocotones cuando se tiene hambre. Lo comprendo hasta cierto punto, pero que no se coma cuando se poseen bosques de árboles frutales me parece ilógico. ¿En qué absurdo país nos encontramos?» El hombre de la litera se incorporó aliviado de su aburrimiento por la sencillez del gigante. «Estáis en pleno país civilizado, donde los faisanes cuestan muy caros y mis perros los han aborrecido ya. Dios os guarde de los festines de este mundo. Ahora me dirijo a casa de una aldeana para intentar comer un trozo de pan negro. Este encuentro me ha abierto algo el apetito». El hombre volvió a tenderse y el cortejo siguió su lenta marcha. Sidonio le siguió con la vista, meñó la cabeza, hizo chasquear sus dedos dando así señales claras de su desdeñoso asombro. Después anduvo algunos pasos para alejarse de la ciudad, llevando en la mano la fruta que no le permitió hacer una limosna. Mederico reflexionaba. No bien hubo andado 10 pasos cuando se sintió detenido y, creyendo que su pantalón se había enredado en cualquiera espinosa planta, se bajó y, cuál no fue su sorpresa, al ver un hombre de aspecto sanguinario y cruel que detenía su marcha. Aquel hombre pedía sencillamente la bolsa a los viajeros. Sidonio, que no veía en su camino más que pobres de pedir limosna a quien socorrer con ansia, no oyó la demanda del hombre y, cogiéndole por el cuello hasta la altura de su rostro, le colocó en sus brazos para poder conversar más cómodamente. Pobre bicho, le dijo, ¿tienes hambre? Te doy este melocotón si puedo calmar tus sufrimientos. No tengo hambre, dijo el ladrón con inquietud. Acabo de salir de una taberna donde he bebido y comido para 3 días. Entonces, ¿qué quieres? Valiente oficio sería el mío si detuviera a los caminantes para quitarles su merienda. Quiero tu bolsa. ¿Para qué? Puesto que no tienes hambre ni la tendrás en 3 días. Para ser rico. Sidonio, estupefacto, cogió a Mederico en la otra mano y miróle gravemente. Hermano, le dijo, las gentes de este país están de acuerdo para burlarse de nosotros, pues Dios no pudo crear criaturas tan poco sensatas. Mira a este imbécil que sin tener hambre detiene a los pasajeros y les pide la bolsa. Es un loco que teniendo buen apetito quiere perderle al hacerse rico. Tienes razón, todo esto es ridículo. No has comprendido, no obstante, qué clase de mendigo tienes en la mano. Los ladrones tienen por oficio aceptar únicamente las limosnas que ellos se toman. Oye, dijo entonces el gigante al ladrón, no obtendrás mi bolsa por una excelente razón. Primero, porque quiero imponerte una ligera corrección. Segundo, porque no puedo dejarte comer en paz cuando acabo de abandonar a un pobre hombre moribundo por carecer de todo lo que tú posees. Mi hermano Mederico me leerá algún día el código para hacerte ahorcar en toda regla, pero por hoy me bastará lavar tu cara en ese mar que está a mis pies para que bebas también para 3 días. Sidonio abrió la mano y dejó caer al ladrón en el agua. Un hombre honrado se hubiera ahogado de fijo, pero el bribón se salvó nadando. Los viajeros, sin volver hacia atrás la cabeza, continuaron su marcha. El gigante con el melocotón en la mano, el enano pensando en sus 3 últimos encuentros. Querido, dijo de repente este último, que a punto hayas ahora frases. Nunca has hablado mejor. Oh, respondió Sidonio, es una costumbre muy sencilla. Ya no peleo, hablo. Ten la bondad de callarte ahora para que te haga partícipe de mis reflexiones. Reconstruyo en mi imaginación la triste sociedad que nos ofrece en menos de una hora, los ejemplos de un hombre honrado muerto de hambre, de un canalla con la tripa llena para 3 días y de un poderoso atacado de impotencia. ¡Qué gran enseñanza! Déjate de esas enseñanzas, por Dios, hermano. Quiero creer sencillamente que nos hemos encontrado hoy hombres de una raza particular que no han sido descritos aún por ningún viajero. Ya te entiendo. He leído curiosos detalles en un libro viejo de un país en que los habitantes solo poseen un ojo colocado en medio de la frente, de otros cuyos cuerpos están partidos mitad en caballos, mitad en hombres, de otros cuya cabeza está en el centro del pecho. Sin duda, hoy atravesamos una comarca cuyos habitantes tienen el arma en los talones, lo cual les impide juzgar claramente las cosas y les presta la idea del absurdo en sus actos y palabras. Sí, estos son monstruos. El hombre hecho a la imagen de su Dios debe ser una criatura muy superior. Eso es, Mederico. Estamos en un país de monstruos. Mira venir hacia nosotros a ese otro mendigo, tan delgado, tan exangüe, tan aplanado. Efectivamente, ese anda sobre su alma, como decías antes. El hombre que avanzaba seguía la orilla del foso, haciendo famosos milagros de equilibrio, con las manos cruzadas hacia atrás y la cabeza levantada. Su pobre cuerpo, cubierto por ancha túnica andrajosa, su rostro herido por una mezcla singular de sufrimiento y beatitud. «No entiendo nada de la tierra», replicó Sidonio, «si este infeliz no acepta mi fruta. Se muere de hambre y no me parece por su aspecto ni un hombre honrado ni un malvado. Todo consiste en ofrecérselo con delicadeza, de lo cual te ruego, hermano, te encargues tú». Mederico bajó a tierra y, como estaba colocado sobre la punta del zapato de Sidonio, aquel hombre le apercibió enseguida. «Oh», dijo, «qué lindo insecto, mi bello amigo, bebes rocío y te alimentas de flores». «Señor», respondió el enanito, «el agua pura me hace daño y los perfumes me dan dolor de cabeza». «Oh, el insecto habla, excelente encuentro. me vas a sacar de un gran apuro, amable escarabajo. —¿De modo que tiene usted hambre? —¿Hambre? He dicho eso. Verdaderamente tengo hambre. —¿Comería usted un melocotón? —Estimo esa fruta por lo aterciopelado de su piel, pero te doy gracias porque no puedo comer. Tengo otra idea y acabo de encontrar lo que buscaba hace una hora. —Ya —dijo Sidonio con impaciencia—, ¿qué busca usted con tan contristado aspecto si no es un pedazo de pan? —Bueno —exclamó el pobre diablo—, un segundo encuentro, un gigante en carne y hueso. Señor gigante, voy en busca de una idea. A tal respuesta asentóse Sidonio a la orilla del camino, previendo largas explicaciones. —¿Una idea? No entiendo. —Señor gigante —continuó el hombre sin responder—, soy poeta desde mi nacimiento, y no ignoras que la miseria es madre del genio. Arrojé mi bolsa al río y desde aquel dichoso día dejo a los tontos el triste cuidado de buscarse el sustento. Como no tengo que ocuparme de ese detalle, ando en busca de ideas por los caminos, como lo menos posible para tener más dosis de genio, y nunca sufro los tormentos del hambre más que cuando carezco de ideas. Al ver a tu amigo tan lindo y gentil, han acudido a mi mente dos estrofas magníficas de Metro Armonioso. Juzga si me he resarcido de mi ayuno. Cuando os he visto, he temido las consecuencias de semejante encuentro, porque tenía metida en la cabeza una antítesis, una hermosa antítesis, el mejor trozo que se puede ofrecer a un poeta. —¡Jesús! —exclamó Sidonio, después de breves momentos—, este país es decididamente más absurdo de lo que creí. ¡Qué extraña locura! —Hijo mío —respondió Mederico—, este es un loco inocente, un mendigo de alma generosa que da a los hombres más que lo que recibe de ellos. Yo también amo como él las carreteras y la casa de ideas. Lloremos o riamos ante su aspecto lúgubre, pero te ruego que no le coloques en el rango de los otros tres monstruos. Júzgale como quieras, hermano, replicó de mal humor el gigante. El melocotón me molesta y esos cuatro imbéciles han turbado de tal modo mis ideas sobre los bienes terrenales que no me atrevo a hincarle el diente. El poeta se sentó en una piedra, escribiendo con el dedo sobre el polvo, con una sonrisa que iluminaba su demacrado rostro, dándole una infantil expresión. En su sueño oyó las últimas frases de Sidonio y como despertándose. —Amigo —dijo—, ¿te incomoda de verdad esa fruta? Dámela y la llevaré al lado de un arroyo donde los pájaros bajan a apagar su sed. Estoy seguro de que no la rechazarán. Mañana iré por el hueso para plantarle en algún rincón y pueda servir de alimento a los pájaros de la próxima primavera. Cogió el melocotón y siguió escribiendo. Ya hemos hecho la limosna que querías, y para tranquilizar tu espíritu, quiero hacerte notar que hemos dado a los gorriones lo que les pertenece. En cuanto a nosotros, puesto que el hombre no goza del alimento providencial, procuraremos no comer lo que el cielo nos envíe. Nuestro paso por este país ha hecho nacer en nuestros cerebros nuevas y tristes dudas que estudiaremos pronto. Ahora contentémonos con buscar el reino de los dichosos. El poeta seguía escribiendo reclinado sobre el polvo. —Dígame, buen amigo —le gritó Mederico—, ¿podrá indicarnos dónde está el reino de los dichosos? —El reino de los dichosos —respondió el loco levantando la cabeza—, a nadie mejor puedes dirigirte, porque voy allá muy a menudo. —¿Cómo? Está tan cerca de aquí y hemos recorrido el mundo sin encontrarle. —El reino de los dichosos, amigos, está en todas partes. Los que siguen los senderos con los ojos abiertos, los que le buscan como un reino en la tierra, elevando hacia el cielo sus torres y pararrayos, pasarán a su lado toda la vida sin llegar a descubrirle, aunque es muy extenso, ocupa poco sitio en este mundo. —¿Cuál es su camino? —Oh, el camino es fácil y directo. Estéis colocados al norte o al mediodía, la distancia es la misma y podéis de una zancada acortarla. —¿Hacia qué sitio debo dar un paso? —Da lo mismo, dejadme introduciros en él, pero ante todo cerrad los ojos, y tú, gigante, levanta tu pierna. Sidonio, con los ojos cerrados, levantó el pie y esperó un segundo. —Baja el pie, ya hemos llegado. El poeta no se había movido de su lecho de polvo, donde acabó tranquilamente una estrofa. Sidonio y Mederico se hallaban ya en el hermoso reino de los dichosos. Fin de la sección 18.